Sura de las constelaciones. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Por el cielo de constelaciones. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. Por el día prometido. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ. Por un testigo y un atestiguado. قتل أصحاب الأخدود. Que mueran los dueños del foso. النار ذات الوقود. El fuego bien alimentado. إذ هم عليها قعود. Cuando ellos estaban a su alrededor, sentados. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Y eran testigos de lo que hacían con los creyentes. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Y solo se vengaron de ellos por creer en Alá, el poderoso, el digno de alabanza. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Aquel a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra, y Alá es testigo de todas las cosas. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Los que pusieron a prueba con el tormento a los creyentes y no se volvieron en arrepentimiento tendrán el castigo del infierno, Jahannam. Y tendrán el castigo del fuego, el Arik. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dhalika al-fawzu al-kabir. Los que creen y practican las acciones de bien, tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos. Ese es el gran triunfo. Inna batosha rabbika la shadid. Realmente la violencia de tu Señor es grande. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Él es el que da origen y lo repite de nuevo. Y él es el perdonador, el amoroso. Dueño del trono sublime. El que hace lo que quiere. هل أتاك حديث الجنود؟ Te ha llegado la historia de los ejércitos. فرعون وثمود. فرعون y los ثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. Por cierto, que los que se niegan a creer están negando la verdad. والله من ورائهم محيط. Y Alá los rodea por detrás. بل هو قرآن مجيد. Sin embargo, es una recitación sublime. في لوح محفوظ. Contenida en una tabla protegida.